Y a los pibes, que nos cuentes un poco la experiencia esto de en la ladrillera y cómo le cambia la vida a los pibes, ¿no? Tener un laburo ahí. Claro, sí, mirá, nosotros tenemos acá en la ladrillera en El Palmar. Esta es una fábrica muy importante, era, viste, que quebró hace más o menos 10 años y se fueron organizando distintas cooperativas, viste, pero nunca pudieron ir levantar más de la cabeza, digamos, ¿no? Sí, siempre con problemas, viste, se les complicaba administrar y demás. Y hace un par de meses de atrás, bueno, la organización donde milito yo, el Movimiento Evita, junto con otra cooperativa, nos asociamos de alguna manera y empezamos a administrar la ladrillera, digamos, ¿no? Hoy estamos produciendo muy bien, vendemos, digamos, y tenemos algunos proyectos también de cooperativas, que compramos tierra y estamos haciendo casas con lotes populares, digamos. Y ahí laburan gran cantidad de pibes jóvenes, ¿viste? Nosotros tenemos la política de siempre centrando el trabajo en general laburo para los sectores más excluidos, digamos, ¿no? Y laburan muchos pibes que no tienen el secundario terminado, algunos compañeros también compañeras de diversidad, compañeros de edad avanzada, digamos. Y puntualmente con los pibes más jóvenes, son muchos pibes que por lo general con el trabajo, ¿viste? Se ordenan socialmente, ¿viste? El trabajo es un ordenador social. Entonces, dejan la calle, digamos, ya en su familia empiezan a tener un poco más de voz y voto, viste, muchos de nuestros compañeros siempre nos dicen, yo hasta que no tenía un trabajo y no traía el pan a mi casa, en mi casa, bueno, no me daban bola, no tenía voz, digamos, y hoy soy el jefe de casa porque llevo el morfi a mi casa, le puedo dar de comer a mis hijos, a mi compañera, a mi señora, digamos, ¿no? Claro. Como que los pibes son muy agradecidos en ese sentido, digamos. Nosotros le buscamos generar trabajo para los sectores más excluidos. En muchos casos, muchos pibes simplemente por tener un DNI con la dirección de un barrio humilde, digamos, ¿no? O un barrio de emergencia, alguna villa, digamos, no pueden conseguir laburo en ningún lado. Otros tienen antecedentes. Y son compañeros que lo que quieren es trabajar, digamos. Y cuando hay alguien que le da una mano y les da un espacio para donde se puedan trabajar, y además nosotros militamos, digamos, en los barrios donde estamos, aparte de conseguir laburo para el pibe, lo que tratamos es incentivar que mejore su barrio, digamos, ¿no? Que si falta algo en el barrio, que se organicen para concretarlo, que se gestionen, digamos, a través de la militancia. Se generan también experiencias copadas, ¿no? Se arman, no sé, talleres de murga, un montón de cosas que, en términos concretos, lo que hacen es generar una expectativa de vida al compañero, Claro. ¿no? ¿Qué tiene Muchos que de ver? nuestros compañeros nos dicen, siempre nos decían, nosotros antes estábamos, es muy común escuchar a los pibes que dicen que están jugados, que no tienen, que no, que viven el día, digamos, ¿no? Viven y salen sin un laburo concreto. Que para el único que salen es algunos para conseguir algo para morfar y otros que terminan agarrando vidas complicadas, digamos, se encaminan por las drogas y esas cosas. Claro. Bueno, con el laburo los compañeros encaminan esas cosas, porque proyectan hacia un futuro, hacia adelante. Mira, Algunos. me quedo con esto que dijiste, Facundo, del trabajo como un ordenador social Claro. y la organización popular también como un camino para los pibes. Exacto, sí. Bueno, la cooperativa y la organización popular es fundamental. Pues aparte nosotros lo que hacemos, intentamos hacer y construir es un entramado de valores distintos, digamos, en donde sea más compañero, más solidario, digamos. Y ahí la organización popular cumple un rol fundamental, no es solamente generar laburo por el laburo en sí mismo, sino como un eje fundamental, de un entramado de valores totalmente nuevo que va en contra de los valores que implantaron las políticas neoliberales en los 90 y demás, ¿no? El individualismo, el egoísmo y todas esas cosas que separan a nuestra sociedad y que generan excluidos, que generan marginados y demás. Claro, un poco la idea de la CTAP, ¿no? Cortar con esta economía donde la única lógica es la ganancia y también, ¿no? Generar lazos sociales del trabajo también como ese generador de valores, ¿no? Exacto. Bueno, eso es fundamental, digamos. Que los compañeros puedan ser más solidarios y hay ejemplos marcados que tienen que ver con un montón de cuestiones, digamos, que fueron sucediendo ahora en estos últimos tiempos, donde la juventud, digamos, y los compañeros, precisamente de los sectores más humildes, agradecidos por todo lo que genera este proceso político en estos últimos años, le ponen el cuerpo a, no sé, tragedias climáticas como las inundaciones, que más allá, digamos, de la responsabilidad que pueda llegar a ver de otros sectores, lo que está bueno remarcar en este caso es que hoy los pibes se organizan para dar una mano, concretamente, digamos, que son solidarios, que cuando, ante el sufrimiento de otra persona no son ajenos, no los miran de costado, sino que se arremangan y salen a laburar a la par de otro compañero, por más que cualquiera de nosotros no esté sufriendo por esa cuestión concreta, digamos, ¿no? Claro. Construir los valores en los que creemos y en los que han peleado muchos compañeros años atrás, digamos, eso es fundamental. Claro, levantar las banderas. Sí, así seguro. Así que bueno, gracias Facundo por la comunicación. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por llamarnos. Un abrazo. Charlábamos con Facundo Quilogrande, la JP de La Matanza, que labura en cooperativas, ¿no? En cooperativas de vivienda, cooperativas también ladrilleras, que le dan trabajo a pibes que no tienen otro lugar en el cual laburar. Y nos comentaba esto, ¿no? Del trabajo como un ordenador social, que le da a los pibes no solamente una entrada económica, sino también todo un sistema de valores y también de identificación, ¿no? Y algo, un lugar, digamos.